porque sin su amor se me acaba la vida. Al cabo si digo que ya no la quiero, yo solo no puedo contarme mentiras. Pues como compadre, que sin su amor se me acaba la vida. Al cabo si digo que ya no la quiero, yo solo no puedo contarme mentiras. Se llama El Amigo Mesero. Esa canción es algo a lo cual nosotros le tenemos muchísimo cariño. Hace aproximadamente unos 3 semanas estuvimos pues recibiendo un reconocimiento por ahí en la ciudad de Miami, precisamente por haber colocado esta canción entre los 40 lugares más exitosos de 1997. La canción del señor Mario Alberto Sánchez, alias El Gordo, se llama Quiero Estar.